Qué increíble que Francisco pudiera vivir exactamente como él quería, aceptando la pobreza y sin ningún bien material que lo atara. O sea, sí, qué cool por el todo, pero neta, no veo cómo lo hizo. Es súper difícil vivir sin objetos materiales. O sea, qué rollo, ¿no le daban ganas de comprarse un celular o algo? Pau, no había celulares en esas épocas. Ay, bueno, una cabra, no sé. Ay, Pau, qué linda. Bueno, como les decía, obviamente Francisco era humano y todos los humanos son tentados en distintos momentos. Sin embargo, Francisco encontraba la plenitud en estar al servicio de los demás y vivir libre de cualquier restricción. Eso significa que Francisco vivía el Evangelio justo como lo propone Jesús en la Biblia, ayudando a los demás y gozando de la creación de Dios con una sencillez que no te la crees. O bueno, al menos eso lo he entendido de lo que era. Eso que dices es muy cierto. Él siempre buscó llevar una vida simple, sencilla y libre de toda tentación. Simplicidad, hermana mía, es una buena filosofía. Simplicidad, siempre es la simplicidad. Simplicidad, hermana mía, cada vez más llenas de fantasía. Simplicidad, siempre es la simplicidad. Niños jugando risueños. Al ver en tus ojos hermosos, tú sueñas de simplicidad. Simplicidad, hermana mía. Simplicidad, simplicidad es además quien a la vida y todo lo da. Simple, simple es la simplicidad. Simple es la simplicidad. Quisiera castigar por plata y joyas. Su hermano el día de hoy le dará tu regalo, lo que tengo que el alma a mí me da. Y a los del pobre niega mirar. Ni caso que hacemos, el alma jamás la vendemos. Porque sencillísimamente alabamos la simplicidad, hermana mía, simplicidad. El poder te lo doy, la riqueza le doy, la gran frivolidad le doy. Simplicidad, hermana mía, es una buena filosofía. Simplicidad, la simplicidad, simplicidad, simplicidad, quien nada pide y todo lo da. Simple, simple, esa es la simplicidad, simplicidad.